¿Te has cansado de escuchar siempre lo mismo? Sí. Pues no llores. Baby, escucha lo último, lo inédito. Escucha Number One. Un programa que se emitirá todos los lunes de 8 a 9 de la noche para que te enteres de lo más vendido y de lo que en el pasado lo fue. Number One.